La Persiana, abriendo el día con Radio Pedal, un periodístico colectivo, diario y matutino. Estamos ya en contacto con Laura Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres. Bienvenida y gracias por tu tiempo para Radio Pedal, Laura. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a todas las personas que están escuchando. Hace un par de meses se cumplieron 5 años del asesinato de Berta Cáceres, que fue el 2 de marzo del año 2016. ¿Qué se ha logrado y qué falta por hacer para alcanzar la justicia en este caso, Laura? Así como usted lo decía, son 5 años en los que ha sido un proceso bastante doloroso, porque no solo hablamos del asesinato pues, de una mamá, de mi mami, sino que también hablamos del asesinato de una compañera que era referente del movimiento social hondureño y una lideresa de los pueblos indígenas. Entonces, este asesinato significó para el pueblo hondureño la imposición del miedo, del terror, y una de las cosas que hemos trabajado durante estos 5 años es desmontar ese mensaje, ¿no? De que si asesinan a una persona con el reconocimiento y con la fuerza que tenía Berta Cáceres, pueden atacar o atentar contra la vida de otras defensoras y defensores de la tierra y del territorio. Entonces, eso ha sido uno de los trabajos que hemos hecho, de las cosas que creo que se ha construido colectivamente, obviamente, tiene que ver con evidenciar quiénes son los asesinos de Berta Cáceres de Guimán. Y estamos hablando de un grupo empresarial, que es uno de los más poderosos de Centroamérica, que es la familia Talajabla, dueño de bancos, de equipos de fútbol, de empresas extractivas, de tiendas, y eso yo creo que también es un logro. Hemos desafiado al Estado hondureño para que cumpla con un proceso de justicia desde las instituciones, y para eso, digamos, y por gracias a eso también, se ha logrado que se enjuicie a 7 personas, a 8 personas en el 2018, y estas 8 personas, de estas 8 personas fueron condenadas 7 por el asesinato de mi mami, pues la gran mayoría eran gatilleros, y iniciamos un proceso también que inició en 2018 también contra el gerente general de la empresa vinculada con el asesinato de mi mami, que es el señor David Castillo, que es un ingeniero eléctrico, pero también es un militar, un exmilitar entrenado en la West Point, que su trabajo fue el tema de, y su preparación tiene que ver con la inteligencia militar, y pues que aplicó, digamos, toda esta información, todas estas enseñanzas para atacar y atentar a mi mami y a la población lenca. Hoy en día lo que falta pues es mucho, porque estamos aspirando a una justicia integral que tiene que ver con que los autores intelectuales, que son esta familia poderosa que le refería anteriormente, sean enjuiciados, que el río Hualcarque, que es el río por el cual luchó mi mami, pueda seguir corriendo libre, porque es un río que está concesionado a esta empresa criminal, que se ha demostrado, incluso las mismas instituciones del Estado han reconocido la criminalidad de esta empresa y aún así sigue teniendo la concesión del río Hualcarque. Es que las empresas, los bancos internacionales que financiaron este proyecto también asuman la responsabilidad que tienen, y pues es desmontar finalmente la estructura criminal que atentó contra la vida de mi mami y que sigue siendo un peligro para todas las personas que luchamos pues por justicia. Claro, exactamente, vos mencionás acá este proyecto que además envuelto por el caso concreto de Berta Cáceres, también se habla de un caso de corrupción sobre la adjudicación de las obras. Justo era una consulta que te queríamos hacer, pero vos estás comentando que efectivamente el proyecto está siguiendo adelante sin ningún tipo de traba. No, el proyecto está parado, no puede seguir, no ha podido desarrollarse en la zona porque la población ha decidido que este proyecto no avance y ha ejercido su autonomía. Mucha de la fuerza tiene que ver con toda la solidaridad que ha habido en el caso de mi mami, de Berta Cáceres, pero sigue teniendo la concesión del río, quiere decir que el Estado le dio un contrato en el que esta empresa puede hacer durante 50 años lo que quiera con el río. Y a pesar de que es criminal y a pesar de que también hay un caso abierto por toda la corrupción que se ha dado en este, por esta empresa, a pesar de todo eso, sigue teniendo ese contrato la empresa. Y es más, garantía, este contrato, esa concesión del río la ha utilizado de garantía con los bancos. Entonces hay bancos, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que puede reclamar esa concesión como parte de la garantía que le dio a la empresa de esa cuando asumió pues, el financiamiento. Entonces es como que no está porque no ha podido, pero en el momento en el que puedan entrar, tienen todo el marco legal para poder hacerlo, y eso es grave. Ahora más adelante vamos a volver un poco sobre este tema de los vínculos que tiene este proyecto con algunas personas también vinculadas a la empresa que lo lleva a cabo, también relacionadas con la política de tu país y también de corporaciones bancarias, ¿no? Como vos estabas comentando. Quiero tocar el caso concreto de David Castillo, que es uno de los gerentes, el gerente general de la empresa DESA y coautor del delito del asesinato de Berta Cáceres. Él fue condenado el 5 de julio. Todavía falta conocer la condena, que se espera que sea de entre 25 y 30 años de cárcel, pero si tengo entendido bien, se va a conocer el 3 de agosto en una nueva audiencia. ¿Cómo evalúan ustedes este suceso desde, sobre todo, vos y sobre todo también el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras? Nosotras entendemos que la condena del señor David Castillo es una victoria popular que tiene que ver con toda la lucha que se hizo tanto dentro del tribunal con el equipo de abogados y abogadas que nos ha acompañado, como lo que se hizo fuera cuando las comunidades, por ejemplo, estuvieron 90 días acampando afuera de la corte en un campamento multitudinario en el que se aguantó lluvia, en el que las condiciones eran súper difíciles, pero a pesar de eso se sostuvo con la gente de las comunidades que salió de su comunidad a hacer paz. Y yo creo que lo que logramos en ese proceso es la protección de la justicia, es que el Estado hondureño sintiera y supiera que estaba siendo observado tanto nacional como internacionalmente de una forma en que no pudiera hacer otro fallo que no fuera un fallo apegado a derecho. Y eso yo creo que es súper importante en un país donde hay más del 90% de los casos criminalidad están en la impunidad, donde venimos de un golpe de Estado que fue el año 2009 que nos marcó y nos destruyó la institucionalidad, pero también que nos marcó con el tema de la violencia y la militarización. Y yo creo que esta es una forma que hemos encontrado que tiene que ver y es muy simbólica de cómo se lucha y cómo se disputa la justicia en las instituciones y también fuera de las instituciones, ya sea a través del fortalecimiento de las luchas comunitarias y de los territorios, como por ejemplo a través de recuperar el pensamiento de Berta Cáceres y recuperar y sembrar la memoria, que fue lo que se hizo incluso pues, en este campamento que le digo yo, el campamento feminista Berta Vive, en el que ese territorio, que era un parqueo de la Corte Suprema de Justicia, se volvió un parque para niños y niñas, y lleva la memoria de estos días acampando, de estos años de lucha. Laura, este juicio ha estado marcado por reiteradas dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial. Además, se han denunciado diversos obstáculos, incluidos la falta de su reconocimiento y participación efectiva en el proceso judicial, así como la exclusión de diferentes procedimientos penales, limitaciones en el acceso a la información, revictimización, estigmatización y amenazas. Tú eres la única persona de la familia que está pudiendo entrar a la sala en las instancias judiciales. ¿Cómo lo estás viviendo? El proceso de entrar a las audiencias fue difícil, primero porque se nos negó y tuvimos que hacer mucho esfuerzo y era entrar a una institución que no está acostumbrada a ser evaluada, a ser observada, a ser pues también desafiada cuando comete errores, ¿no? Entonces eso fue difícil. Fue difícil también, por ejemplo, ver todo el racismo que hay, el clasismo, que es que si uno va vestido de cierta forma, va a ser recibido de otra forma, que digamos a la mamá del señor David Castillo se la recibía de una forma y a mí de otra, a pesar de que yo era parte del proceso y no solo un familiar, porque digamos en este proceso nosotras como víctimas somos parte, digamos, y somos una de las partes pues más importantes, porque es a la que el Estado le debe dar una respuesta y le debe dar justicia. Entonces fue difícil, fue doloroso también, por ejemplo, ver cómo, o sea, volver a ver y entender y confrontarse a cómo fue el plan del asesinato de mi mami. Es algo que para mí como hija pues me costó, pero a la vez yo creo que logramos algo muy importante, y es que se entienda que las víctimas somos parte del proceso y que se nos debe respeto. Y lo hicimos con mucho carácter, incluso cuando dimos la penúltima palabra, que aquí en Honduras se le correspondía a las víctimas, y la última palabra al procesado. Cuando dimos la penúltima palabra, nos cortaron porque dijeron que nosotras no podíamos hacer declaraciones, que lo que íbamos a decir no abonaba al proceso. O sea, como diciéndonos que era un adorno. Y a pesar de eso, lo seguimos y pues desafiamos a la institución hondureña a que siga, digamos, la ley que estaba siendo observada, que debe respeto hacia las víctimas, y también que nosotras hemos sido víctimas activas, que no se nos puede ver como personas pasivas, que estamos esperando, sino que hemos aportado al proceso de justicia y que lo hemos hecho no solo como hijas, sino además como colectivo, como pueblo lenca, como organizaciones populares que pues han reclamado justicia para mi mami. Pero finalmente, yo creo que es satisfactorio porque hicimos la lucha, porque a pesar de que costó, tuvimos esa victoria que no solo tiene que ver con una condena, sino también con una enseñanza al sistema de justicia de cómo tratar a las víctimas. Sabemos que no es que ya ahora van a tratar mejor, pero creemos que esta lección puede aportar a aliviar el sufrimiento para otras hijas, mamás, hijos, compañeros y compañeras que están o que han sufrido, que están sufriendo un proceso similar. Clarísimo. Laura, vos ahora estabas justo comentando el sistema de justicia y anteriormente también comentabas algunos vínculos entre la empresa DESA y algunos poderes del Estado. Yo quisiera hacer un paneo sobre la familia Atala y la red de conexiones políticas de la empresa DESA para que nuestros oyentes puedan tomar la magnitud de lo que significa estos vínculos, ¿no? La documentación de DESA muestra que su junta comprende a algunas de las élites empresariales y políticas con mejores conexiones de Honduras. El secretario de la empresa, Roberto Pacheco Reyes, es exministro de Gobernación y Justicia del gobierno de Honduras. Por su parte, el vicepresidente de DESA, Jacobo Nicolás Atala Sabla, es el presidente del banco BAC Honduras y miembro de una de las familias empresariales más adineradas del país, que es la familia Atala. El primo de Jacobo es el multimillonario Camilo Atala, exministro de gobierno y propietario del banco Ficosa, y por su parte el hermano de Jacobo también está en la junta de DESA y es el presidente de la Cámara de Comercio Hondureño-Americano y exdirector por Honduras del Banco Centroamericano de Integración Económica. Este banco es uno de los principales inversores del proyecto de DESA, de la construcción de la presa de Aguasarca, y otro miembro de la familia Atala, Daniel Atala Midense, es director financiero de DESA. Largo y complejo, ¿qué supone que la familia Atala tenga vínculos tan estrechos con la política y con la banca, hasta el punto de ser representantes políticos y que también sean parte de la directiva de DESA para la resolución del caso del asesinato de Berta Cáceres? Además de esto, también hay vínculos con el ejército hondureño, ¿no? Bueno, yo creo que se ha evidenciado que tenía el poder, por ejemplo, y esto no solo lo vimos o lo vivimos, sino que también hay pruebas que han salido del proceso judicial que hicimos y que esas pruebas las tuvimos que pelear mucho porque el Ministerio Público no nos las quiso dar. Pasamos 3 años peleando para que se nos diera información y decían que no nos iban a dar información. ¿Y qué le digo yo? Esta familia es una familia que levantaba el teléfono, llamaba al ministro de Seguridad y el ministro de Seguridad le montaba un operativo por ejemplo, para reprimir a la población de Río Blanco, que mandó a construir una fosa policial en la comunidad y a poner efectivos policiales y militares a cuidar y salvaguardar las instalaciones de la empresa esa. Es una familia que promocionó, digamos, y tuvo el poder para promocionar procesos judiciales de criminalización contra mi mami, contra Berta Cáceres, y que incluso cuando fue luego del asesinato de mi mami, cuando capturan a uno de los empleados de la empresa y a través de las escuchas de sus evidencias, el señor Jacobo Atala llama, dice que va a llamar al ministro de Seguridad, que va a llamar al fiscal general y al fiscal adjunto para que le resuelvan eso. Entonces es una familia muy poderosa que se reunía con el presidente, que le daba sobornos a diferentes ministros y funcionarios públicos para que hicieran lo que quisieran. Y hay una cosa que hay que decir, que esto no es solo exclusivo de la empresa esa. Esa forma de actuar que vimos durante para constituir a la empresa esa y para lograr un proyecto hidroeléctrico, es la forma de actuar de las empresas extractivas en Honduras a partir del 2009, que fue el año del golpe de Estado, en el que, aparte de frenar, digamos, intentar frenar un proceso popular en el que había un gobierno que era un poco más abierto a las necesidades de la población y de la gente trabajadora, aparte de frenar eso, aparte de frenar, digamos, una oleada de gobiernos populares, una de las cosas que se hizo efectiva durante el golpe de Estado y que ahora estamos viviendo tiene que ver con el saqueo de los bienes comunes naturales que implicó, por ejemplo, el concesionamiento en el 2009 de todos los ríos del pueblo Lenca. Y esa forma de adjudicarse proyectos por parte de las empresas es la forma que lo hizo DESA y lo hicieron un montón de empresas más. Por eso asesinaron a mi mami. Porque frenar este proyecto hidroeléctrico también significaba un golpe a todo el sistema extractivo que hoy estamos sufriendo y que se impone con mucha violencia en nuestro país. Sí, se llevaron a Berta Cáceres, pero también se llevaron a muchos otros, ¿no? Honduras es uno de los países donde más personas activistas son asesinadas sin que haya ni una sola condena por esos crímenes. En poco más de una década, 114 activistas ambientales han sido asesinadas y asesinados. Vos hablás de una conducta sistemática, ¿no? Y un comportamiento continuo de lograr llevar a cabo estos proyectos. ¿Qué es lo que hace que suceda así, de manera sistemática? Bueno, esta violencia tiene que ver con varios factores. El primero es la impunidad con la que han asesinado y cómo no ha habido procesos de justicia. Tiene que ver con un Estado corrupto que actúa en beneficio de las empresas extractivas y que ayuda y aporta a vulnerabilizar a los defensores y defensoras de la tierra y el territorio. Y esto lo vimos en el caso de mi mami, cuando a mi mami se la persiguió, se la buscó encarcelar, pero también lo vemos ahora con otros compañeros, por ejemplo, los compañeros de Guapinol, que están defendiendo una reserva, están defendiendo el río, y que están presos por luchar en contra de una minera. O lo vemos también, por ejemplo, en el norte con los compañeros y compañeras garífunas que están defendiendo las playas, el mar Caribe, de proyectos de turismo a gran escala, de monocultivo como ser la palma africana y del mismo narcotráfico que en Honduras, como sabemos, está ligado también al presidente de la República. Y por esa lucha se desaparecieron a 5 compañeros y el Estado jamás hizo nada por buscar, por encontrarlos con vida. Ya va más de un año de eso Y es más, no solo eso, sino que después de la desaparición de los compañeros garífunas, hoy están judicializando las compañeras que siguen, digamos, en la lucha, incluso a personas mayores, o sea, a personas adultas mayores. Entonces vemos cómo el Estado provoca, digamos, esa vulnerabilidad de quienes defendemos la tierra. Y finalmente también todos los medios masivos de comunicación reproduciendo el discurso de que quien se opone al saqueo de los territorios está oponiendo al desarrollo del país, que quienes luchamos en defensa de la tierra o de la vida estamos lucrándonos de eso, somos criminales por hacer esa defensoría. Entonces es como un ambiente de vulnerabilidad que se crea para lograr generar, digamos, estos asesinatos como el de mi mamá, como el de Berta Cáceres, y por eso es tan importante este caso, porque es histórico, es la primera vez que un empresario es metido a la cárcel y condenado por el asesinato de una mujer defensora, lideresa indígena. Y eso es algo histórico que creo que puede ayudar a proteger la vida de quienes quedamos en esa lucha o asumiendo esa lucha, que somos muchos en eso. Claro, son muchas y muchos, y además hay organizaciones que están también, valga la redundancia, organizadas para poder resistir, ¿no?, y defender. Quiero que hables un poco del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras para que podamos desde este lado conocerlo un poco mejor, conocido como COPIN, ¿verdad? Cuéntanos cuáles son sus principios y sus objetivos, sobre todo en toda esta causa, ¿no? Sí, bueno, el COPIN es una organización que aglutina a población indígena lenca, que está ubicada en el suroccidente de Honduras y que pues nació y sus principios tienen que ver con la protección de el medio ambiente. Al principio pues era una organización ambientalista que fue complejizándose también a medida de que se evidenciaban las necesidades o la necesidad de lucha por otras causas también que tienen que ver, por ejemplo, con la protección de la cultura, la autodeterminación y autonomía de las comunidades indígenas, la necesidad de debatir con el Estado hondureño acerca de los derechos que tiene que reconocer a las comunidades, una también de las grandes luchas del COPIN, la cual lideró mi mami Berta Cáceres, tiene que ver con la de los derechos de las mujeres. Es una organización que se asume antipatriarcal, anticapitalista y antirracista, y que pues busca, y es algo que ha sido muy notorio, sobre todo en este proceso de justicia, generar alianzas y redes de solidaridad. Y esto lo hemos visto, cómo se crea alianzas, digamos, se han creado alianzas con otras organizaciones, por ejemplo, la OFRAN, que es la Organización Fraternal Negra de Honduras, con comunidades que también han sido parte de la lucha. Y yo creo que es, bueno, a grandes rasgos, porque son 28 años de historia y de lucha muy fuerte, se las podría contar así rápidamente en eso, ¿no? Que es una organización indígena que pues fue parte de la lucha, por ejemplo, por la refundación de Honduras, por una nueva Asamblea Nacional Constituyente en su momento, en contra del golpe de Estado también, y ahora pues asumiendo la lucha por justicia para ver. Con respecto a esto de las características que tiene la organización, ¿no?, también pensando en este caso, se está hablando de femicidio territorial, ¿no? ¿Qué hay detrás de ese término? ¿Está empezando a utilizarse ahora o en realidad durante todos estos años se ha caracterizado de esta manera? Yo creo que el reconocimiento de este crimen como un crimen que es un femicidio tiene que ver con reconocer que las violencias a las que fue sometida mi mami Berta Cáceres previo a su asesinato, incluso posterior a su asesinato, cuando se quería hacer ver que era un lío de faldas, como decía el ministro de Seguridad, y que se quiso también decir mucho como un crimen pasional, dicen ellos, usarlo mucho para justificar o para intentar sacarle la responsabilidad a la empresa, muestra esto que estamos viendo, ¿no? Que es un femicidio, y incluimos y pensamos en esto de un femicidio territorial, porque es un femicidio que se busca, que se logra hacer porque quienes lo hicieron buscaban desarticular y atacar el tejido social de las comunidades y de la población indígena lenca. Buscaban, a través de este asesinato, pues implantar el terror, destruir, digamos, atacar la historia y la memoria que guardan y guardamos las mujeres, y también pues atacar todo esto que les decía antes, que es ese tejido social, esa comunidad, esa vida, y esa cosmovisión que tiene que ver con pensar el mundo de otra forma diferente, que no es en base a la acumulación y la destrucción, sino que debatir, digamos, con esa idea de que pues la naturaleza, que la comunidad pues tiene que habitar y buscar también sus propias formas de desarrollo, pero que tengan que ver con el respeto y con la planificación y el derecho que tienen las comunidades de planificar su futuro. Entonces, bueno, se hizo ese término, si bien el femicidio en Honduras hasta el año pasado no era un delito, y como el crimen se cometió en el año 2016, entonces no cabía esto, y además tampoco en Honduras se reconoce el femicidio territorial, pero nosotros sí lo nombramos políticamente así, porque creemos que pues es también dar esta entidad y esta carga y este significado de por qué se dio este asesinato. Igual no pudieron ni plantar el miedo, ni destruir, destruir la lucha de las comunidades. Igual fue un golpe duro, ¿verdad? Pero nosotros creemos sinceramente que hemos afrontado este asesinato con la idea de redoblar pues, la lucha. Clarísimo, Laura. Ha habido un elemento importante en estos últimos meses del que quisiera que nos hablaras un poco, que es el campamento feminista Viva Berta. Ya lo mencionabas al principio. ¿Qué es y qué papel ha cumplido en estos meses de juicios? Bueno, el campamento feminista Viva Berta es un campamento que fue organizado con la Red Nacional de Defensoras de Honduras, con la Organización Fraternal Negra de Honduras, y con el COPIN, con muchas comunidades también y redes que estuvieron alrededor y que pues acuerparon también este espacio, que es un espacio, un campamento que se hizo a las afueras de la corte durante más o menos 90 días, en el que las comunidades acamparon para pues hacer ver a las instituciones de justicia que están siendo observados, que esta es una lucha colectiva de las comunidades, que no es una lucha nada más individual, y también para acuerpar a todas las que estuvimos también involucradas más de cerca en el proceso, digamos, que nosotras como hijas, al mismo COPIN, y fue un espacio que se creó, que se hizo, digamos, en un parqueo, como le decía, se utilizan los carros que van a la corte, y ahí pues se sembró flores, se hizo una placa, se estuvo 90 días, en los que esos 90 días nos faltó la espiritualidad indígena y negra, que nos faltó la disrupción, digamos, que la gente muchas veces de las capitales no está acostumbrada, y yo creo que fue un proceso muy, muy lindo, que a mí personalmente me dio mucha fuerza y del cual guardo mucha gratitud a todas las personas que estuvieron ahí comiendo de la olla común, sobreviviendo, digamos, a unas lluvias que han caído acá, a varios días, que el mismo campamento se sostuvo por las donaciones que llegaban de comida, de agua, de parte también de gente y de organizaciones que estuvieron pues pendientes alrededor de gente individual que vive en la capital, que tal vez está acostumbrada a ver esto, pero que también se movilizó y se movió. Así que fue un movimiento de solidaridad. Un movimiento de solidaridad y así como lo cuentas, un tremendo espacio de contención también, me imagino. Laura, para ir cerrando la entrevista, quiero que nos comentes un poco, vos que estás metida en todo este proceso y que por supuesto sos hija de Berta Cáceres, ¿cómo es recordada ella hoy? Es recordada como una gran lideresa que yo creo que nos sigue guiando, digamos, como una compañera fuerte, luchadora y luchadora de la justicia, como una articuladora también, una persona que movió tanta solidaridad a su asesinato, porque también ella estuvo en tantos espacios articulando, buscando alianzas, como un ejemplo creo yo de ética y de lucha. Y bueno, para mí es mi referente político, o sea, es mi mamá obviamente, y eso así como la recuerdo, pero también es una referente política que creo que también nos dejó muchas enseñanzas y muchas herramientas para poder incluso afrontar todo lo doloroso que fue su asesinato y todo lo doloroso que han sido estos 5 años, pero que lo hemos podido afrontar por las herramientas que ella nos dio, por la exigencia que nos hizo de ser partícipes activas de las grandes luchas del país. Y así como era conmigo como hija, lo fue con muchas compañeras y compañeros que se han sumado y que han sido parte, digamos, de no solo de la lucha por justicia para mi mami en el ámbito de las instituciones, sino realmente pensar una justicia integral, que es la justicia que hacemos los pueblos. Y era un poco lo que decía ella, y yo creo que es lo que nos ha marcado estos 5 años, es esa frase que decía: si han creído que la impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia. Y eso nos coloca a nosotras, digamos, y al colectivo, a nosotras como pueblo, en esa responsabilidad de hacer justicia. Con estas palabras nos quedamos. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado y te deseamos a vos y a todas las compañeras y los compañeros toda la justicia que se merece este caso. Muchísimas gracias. Un saludo a todas las personas. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.